Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 23 o Sura 23, los creyentes. Revelada en la Meca, se afirma que fue la última Sura revelada allí antes de la Hijra. Consta de 118 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Por cierto que triunfarán los creyentes, que observen sus oraciones con sumisión, se aparten de las banalidades, paguen el zakat, se preserven de cometer adulterio o fornicación, y sólo cohabiten con sus esposas o con sus esclavas, pues ello no es censurable. Y sabed que quienes lo hagan con otras mujeres serán transgresores. También triunfarán quienes devuelvan los depósitos que se les confían y respeten los acuerdos que celebran y cumplan con las oraciones prescritas. Todos estos serán quienes heredarán el paraíso en el que morarán eternamente. He aquí que creamos al hombre, Adán, de barro. Luego hicimos que se reprodujese por medio de la fecundación y preservamos el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura, el útero. Transformamos el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos. Luego de esa masa de tejidos creamos sus huesos, a los que revestimos de carne. Finalmente soplamos en el feto su espíritu. Bendito sea Alá, el mejor de los creadores. Sabed que, después de haber sido creados, moriréis en el tiempo prefijado, y el día del juicio seréis resucitados. Creamos siete cielos por encima de vosotros, y preservamos toda la creación. Hacemos descender del cielo el agua necesaria, y la almacenamos en la tierra. Y si quisiéramos, la podríamos hacer desaparecer. Con ella hacemos brotar para vosotros jardines de datileras y vides, de las que obtenéis abundantes frutos con los que os alimentáis. Y también un árbol, el olivo, que Alá hace brotar en el monte Sinaí, el cual produce aceite y es usado como condimento para las comidas. Ciertamente, en los ganados tenéis un motivo de reflexión. Os damos de beber de lo que hay en sus vientres. Obtenéis de ellos muchos beneficios y también os alimentáis. Y ellos y las naves os sirven de transporte. Enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: oh pueblo mío, adorad solamente a Alá, pues no existe otra divinidad salvo Él. ¿Es que no le teméis? Y los nobles que no creyeron de su pueblo dijeron a los más débiles: este es un mortal como vosotros que solo pretende poder. Si Alá hubiera querido que solo le adorásemos a Él, habría enviado ángeles en lugar de hombres. Por cierto que nunca oímos algo similar de nuestros antepasados. En verdad, Noé no es más que un demente, soportadle por un tiempo hasta que muera. Dijo Noé: oh Señor mío, socórreme, pues ellos me desmienten. Entonces le dijimos: construye el arca bajo nuestra observancia y según nuestra orden. Cuando llegue nuestro designio y como señal de ello el agua brote de la tierra e inunde todo, haz subir a ella una pareja de cada especie y embarca tu familia. salvo a quienes de ellos decretamos que serían destruidos. Y no me pidas compasión por quienes obraron injustamente, pues ellos serán ahogados. Y cuando tú y quienes estén contigo os encontréis embarcados, di: alabado sea Alá, quien nos salvó de los inicuos. Y di: Señor mío, acógeme en un lugar bendito, pues tú eres quien mejor agracia. Ciertamente en ello hay signos para reflexionar, y saber que siempre pondremos a prueba la fe de los hombres. Luego de la destrucción del pueblo de Noé, hicimos surgir nuevas generaciones, y les enviamos un mensajero de entre ellos, quien les dijo: adorad solamente a Alá, pues no existe otra divinidad salvo Él. ¿Es que no le teméis? Y los nobles de su pueblo que no creyeron, y desmintieron el día del juicio, y a quienes habíamos concedido una vida llena de riquezas, dijeron a los más débiles: este es un mortal igual que vosotros, come lo que coméis y bebe lo que bebéis. Si obedecéis a un humano como vosotros, estaréis perdidos. Es que os promete que luego de que muráis y seáis polvo y huesos, seréis resucitados. ¡Qué lejos de la realidad está lo que se os promete! En verdad, no hay otra vida más que la mundanal. Vivimos, morimos y no seremos resucitados. Él es solo un hombre que ha inventado una gran mentira acerca de Alá y no le creemos. Dijo su profeta: Señor mío, socórreme, pues ellos me han desmentido. Dijo Alá: pronto se arrepentirán. El estrépito les sorprendió, pues se lo merecían, y les convertimos en despojos. Que los injustos sean destruidos. Luego hicimos surgir nuevas generaciones, y ninguna nación puede adelantar ni retrasar su destino. Enviamos sucesivamente nuestros mensajeros, y todos, al presentarse ante sus pueblos, fueron desmentidos. Por ello, les destruimos uno tras otro, e hicimos que se convirtieran en historia para la posteridad. Que los incrédulos sean destruidos. Luego enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros signos y una prueba evidente. Al faraón y su nobleza, pero se ensoberbecieron y se comportaron arrogantemente. Y dijeron: ¿acaso vamos a creer en dos mortales iguales a nosotros, que además pertenecen a un pueblo esclavo nuestro? Les desmintieron, y por ello fueron aniquilados. Y ciertamente le concedimos a Moisés el libro para que se encaminasen, e hicimos de Jesús y su madre María un signo de nuestro poder, y los refugiamos en una colina fértil provista de manantiales, Jerusalén. Oh mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud, que yo bien sé lo que hacéis. Ciertamente, la religión de todos vosotros es una sola, y yo soy vuestro Señor, obedecedme pues. Pero a pesar de ello, los hombres se dividieron, formando diferentes religiones, y cada grupo se contenta con su creencia. Déjalos, oh Muhammad, a los incrédulos. Déjalos en su error por un tiempo hasta que les llegue su hora. ¿Acaso piensan que las riquezas y los hijos que les concedimos son una anticipación e indicio de que recibirán de nuestras gracias en esta vida y la futura? Todo lo contrario, pero no se percatan de ello. Ciertamente, aquellos que además de obrar correctamente temen a su Señor, creen en sus signos, no le atribuyen copartícipes, dan en caridad parte de lo que se les ha concedido, y aún así sienten temor en sus corazones porque saben que comparecerán ante su Señor. son quienes se apresuran en realizar obras de bien y son los primeros en hacerlas. No exigimos a nadie por encima de sus posibilidades. Y sabed que tenemos un libro que dice la verdad, en el que se encuentran registradas todas las obras de nuestros siervos y nadie será oprimido. En cambio, los corazones de los incrédulos están cegados y no pueden comprender el mensaje, e incurrirán por nuestro designio en malas obras que les conducirán al castigo. Pero cuando castiguemos a los que de ellos vivieron holgadamente, pedirán auxilio a gritos. Y se les dirá entonces: de nada sirve que pidáis auxilio hoy, pues nadie podrá salvaros de nuestro castigo. Ciertamente mis preceptos os fueron recitados, pero los rechazasteis. Y orgullosos por ser los encargados de la cava, pasabais la noche desprestigiando el Corán. ¿Acaso no reflexionaron en el Corán, o es que les llegó algo diferente que a sus antepasados? Conocían a su mensajero, Muhammad, pero igualmente lo rechazaron. Y dijeron que era un demente. Por cierto que él, aunque a la mayoría de ellos les disguste, se presentó ante ellos con la verdad. Si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos se habrían corrompido. Pero les ennoblecimos con el Corán y a pesar de ello lo rechazaron. ¿Acaso les pides alguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje, oh Muhammad? ¿Y es por ello que se apartan? Tú sabes que la recompensa de tu Señor es inconmensurable, y Él es quien mejora gracia. Ciertamente, tú los convocas a transitar por el sendero recto, el Islam, y quienes no creen en el día del juicio se desvían de él. Y aunque les tuviéramos misericordia y les libráramos de los males que les aquejan, persistirían desorientados en su extravío. Les pusimos a prueba con numerosas adversidades, pero aún así no se sometieron a su Señor ni le imploraron auxilio. Pero cuando abrimos sobre ellos una de las puertas del castigo infernal, como el día de Badr, entonces se desesperaron. Él es quien os agració con el oído, la vista y el raciocinio, pero poco se lo agradecéis. Él es quien os creó y diseminó sobre la tierra, y ante Él compareceréis. Él es quien da la vida y la muerte, y Él decretó la sucesión de la noche y el día. ¿Es que no lo razonáis? Sin embargo, los incrédulos expresan lo mismo que sus antecesores. Cuando muramos y nos convirtamos en polvo y huesos, es imposible que seamos resucitados. Esto ya se nos prometió antes, y también a nuestros padres. No es más que una fábula de nuestros ancestros. Pregúntales, oh Muhammad, ¿a quién pertenece la tierra y todo lo que existe sobre ella, si lo sabéis? Sin duda dirán a Alá. Diles, ¿cómo entonces no recapacitáis? Pregúntales, ¿quién es el creador de los siete cielos y el Señor del trono grandioso? Sin duda dirán Alá. Diles, ¿cómo entonces no le teméis? Pregúntales, ¿quién tiene en sus manos la soberanía de todas las cosas y puede amparar a quien él quiere, y nadie puede protegerse de su castigo si así lo decreta, si lo sabéis? Sin duda que dirán Alá. Diles, ¿cómo entonces desvariáis y os apartáis de la verdad? Por cierto, que les enviamos la verdad, pero ellos, los incrédulos, la desmienten. Alá no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. Glorificado sea Alá. Alá está por encima de lo que le atribuyen. Él es conocedor de lo oculto y lo manifiesto. Él está por encima de cuanto le asocian. Di, oh Muhammad, esta súplica. Oh Señor mío, si me haces presenciar el castigo que les espera a los incrédulos, protégeme de lo que les azotará a los inicuos. Y por cierto, oh Muhammad, que tenemos poder para mostrarte el castigo que les hemos destinado. Si eres maltratado, responde con una buena actitud, sabiendo disculpar. Nosotros bien sabemos lo que profieren, y les castigaremos por ello. Di también, oh Señor mío, me refugio en ti de los susurros de los demonios, y me refugio en ti de su presencia maligna. Cuando la muerte le sorprenda a los incrédulos y vean el castigo, dirán, oh Señor mío, hazme regresar a la vida otra vez. Para creer en ti y realizar las obras buenas que no hice, pero no se les dará otra oportunidad, pues son sólo palabras que no cumplirán y permanecerán en ese estado, la muerte, hasta que sean resucitados. Y cuando se sople la trompeta el día del juicio y todos sean resucitados, de nada les servirá el linaje ni los parientes, se preguntarán unos por otros. Ese día, aquellos cuyas obras buenas pesen más en la balanza serán los triunfadores. En cambio, quienes sus malas obras sean las que más pesen, estarán perdidos y morarán eternamente en el infierno. El fuego abrazará sus rostros y quedarán desfigurados. Se les dirá, ¿acaso no se os recitaron mis signos y mis preceptos y los desmentisteis? Dirán, oh Señor nuestro, nos vencieron nuestras pasiones y estábamos extraviados. Oh Señor nuestro, sácanos de él y retórnanos a la vida. Y si reincidimos en la incredulidad, entonces seremos inicuos, merecedores de tu castigo. Alá les dirá, permaneced en él, humillados, y no volváis a hablarme, pues ya nunca más os escucharé. Ciertamente, hubo entre mis siervos quienes decían, oh Señor nuestro, somos creyentes, perdónanos pues, y ten misericordia de nosotros, tú eres el mejor de los misericordiosos. Pero vosotros les tomasteis a burla, hasta olvidaron de mi mensaje y os reísteis de ellos. Hoy les recompensaré por su paciencia a vuestra hostilidad y ellos serán los triunfadores. Alá les preguntará, ¿cuántos años permanecisteis en la tierra? Y aturdidos por el castigo responderán, permanecimos un día o menos aún. Mejor pregúntale a los ángeles encargados de contarlos, pues nos hemos olvidado. Alá les dirá, permanecisteis poco tiempo, si hubierais sabido aprovecharlo. ¿Acaso creíais que os creamos sin ningún fin y que no ibais a comparecer ante nosotros? Exaltado sea Alá, el único soberano real. No hay otra divinidad salvo Él, Señor del trono grandioso. Sabed que quien atribuye copartícipes a Alá carece de fundamentos válidos y tendrá que rendir cuenta de ello ante su Señor. Ciertamente, los incrédulos, el día del juicio, no triunfarán. Y di, oh Muhammad, oh Señor mío, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres el mejor de los misericordiosos. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.